set free, yeah. Señoras y señores, bienvenidos a una nueva edición de Excelente Miseria. Aquí estamos reunidos nuevamente para discutir sobre temas que le interesan muy poco a muy poca gente. Estamos transmitiendo desde el antro de Fisherton, este lugar hecho con cosas recolectadas, un estudio de cartoneros propiamente dicho. Y bueno, aquí estamos con el señor Matías Magnesio. Sí, acá estoy. ¿Estás acá? Perfecto. Nuestro presente. Nuestro Peter Frampton, nuestro sonidista estrella. Y a mi izquierda tengo... No está... No, por eso dije presente. Ajá. Alfonso de la Iglesia. No vino. No está Alfonso de la Iglesia. Bueno, como no está Alfonso de la Iglesia, buscamos nuestro representante habitual para estas circunstancias. Sale del banco, se va, hacemos un cambio, se va Alfonso de la Iglesia, sale del banco, Cosme Fulanito, con ustedes. Cosme Fulanito, ¿cómo está, Cosme? Muy buenas noches, muy bien, gracias. Tanto tiempo que no venía. Sí, hacía mucho. La primera vez que vine aquí, al antro. Sí. Hace más de un año ya. Bueno, Alfonso está en Buenos Aires escuchando no sé qué metalero. Sí, al mayordomo de Manowar. De Manowar. Algo así. A Alfonso le gusta ese tipo de bandas que... Sumamente populares. Sí, por sobre todo populares. Sí. Bueno, y Alfonso, como ya saben, hoy no va a estar. Alfonso se pensó que como él no estaba, no íbamos a hacer el programa. Sí, me llama, me dice, che, Mati, el jueves me llama, me dice, el lunes no... No voy a poder hacer el programa porque voy a ir a ver al mayordomo de Manowar. Y bueno, descansamos esta semana, me dice. No, a mí me mandó un mensaje y dice, el lunes no hay programa porque no estoy. ¡Ah, bueno! Bueno, no está el señor Estrella Alfonso de la Iglesia, no lo hagamos. ¿A vos te mandó eso? Yo lo mandaba a cagar si me mandaba ese mensajito. Yo sé que Alfonso tiene un ego un poco desproporcionado. Yo le dije, sí, Alfonso, anda, esta semana descansamos del programa. Sí. Yo también estoy medio cansado. Así que Alfonso, de hecho, no sabe que estamos haciendo el programa. No sabe. Después le vamos a mandar un mensajito. Che, ¿viste el programa? Sí se hizo, vieja. Mientras vos estabas viendo el mayordomo de Manowar. Así que bueno, estábamos aquí con Cosme Fulanito. Y bueno. Que la paga de Alfonso la voy a recibir yo. ¿No la cierto? Paga de Alfonso. La paga de Alfonso. Sí, ¿para qué me hicieron venir si no? La paga de Alfonso. Sí, bueno, después tenemos que hablar sobre la paga. La paga, ajá. Sí, hay un problema. Voy a la oficina de producción. Alfonso trabaja a Tonoren. Lamento decírtelo. Le pagamos con un par de vasos de cerveza. Con un par de maní saborizado. Y con eso estamos. Bueno. ¿Es suficiente demasiado para vos? Sí, demasiado. ¿Entra demasiado en tu cachet? Sí. Perfecto. Bueno, qué semana patriótica. Si las hay. Hicimos patria morfando. ¿Comieron locro ustedes? Sí. ¿Comiste locro vos? Está caro el locro, man. ¿Qué no está caro? Quise comprar una porción de locro, 50 pesos me clavaron. Digo, pero esto no era la comida de los pobres, la comida criolla. Claro, no. ¿Cómo 50? Yo comí locro ayer. Muy casero, muy rico y no tengo ni idea cuánto salió. Ah, bueno. Es bueno no enterarse. No. Sí, así cualquiera. No, yo comí empanadas, asado. Yo comí empanadas. Picada, asado. La empanada es como la opción. La opción B de lo patriótico. Sí, la opción económica. Claro. Así que bueno. Mazamorra no hacen. Porque hay otras comidas. Sí, además, la mazamorra. Criolla que. La que carbonada. Nunca, que no sé ni cómo son. Por ejemplo, la mazamorra, ¿cómo es eso? Y que son patrióticas pasadas de moda, son patrióticas de 1810. Claro, no son, la patria va cambiando. No son muy cool. El locro es cool, ¿me entendés? Como que todo el mundo hace locro. Sí. ¿Qué cosa? El otro día me reía, porque en el restaurante donde laburo hicieron locro y era como un locro medio gourmet. Ajá. Porque lo servían así en un plato, viste, de esos platos así de restaurante. Bien fashion, sí. Y me encantó porque le ponían el locro y le hacían como adorno, ¿no? Como los platos gourmet. Sí, una buena presentación. Le ponían como adorno, viste, alrededor le ponían los salamines, ¿no? ¿Qué le ponen? El chorizo colorado. Y me daba mucha risa llevarle eso a la mesa. Es como medio... Es un fallo medio grotesco. Claro, es como que medio careta, ¿viste? Sí. Yo fui a hacer las compras para el locro. ¿Fuiste a hacerlo? ¿Y qué se compra para el locro? Cuero de chancho. Y te tiran el cuero de chancho. Grasa. Ni siquiera te la cobran. ¿Qué es? Cola de chancho también. Todo lo que... Patita de chancho. Lo que patita le sobra. Chancho, lo que le sobra al chancho. Chorizo colorado, patita de chancho. Panceta. O sea, vos conseguís un poco de maíz... De zapallo y después te va al basurero del frigorífico y con eso haces el locro. Claro, al container del frigorífico y ya está. Fue gracioso pasar por la caja con una bolsa de grasa que no tenía presionada. Y la cajera me mira como diciendo, ¿qué es eso? Y le digo, el carnicero me lo regaló. ¿Que era amigo tuyo el carnicero? No. ¿Y por qué te lo regaló? Pero le pedí grasa y me dijo, no, te lo doy, que te voy a cobrar grasa si esto lo tiro acá al tacho. Qué bueno. Gracias, te dio un motor viejo. Qué bueno. ¿Dónde fue? ¿En un supermercado o en un mercadito? Un supermercado. Porque viste que en el supermercado hasta el perejil te cobran. Sí. Ahora yo digo, locro, qué comida patriótica que es tan patriótica y típica que la comemos dos veces al año. ¿Qué onda? Y es que bueno, si fuese, forma parte de nuestro... Sí, pero si fuese comida típica, la tendríamos que comerlo. 25 de mayo y 9 de julio. Y punto, para y listo, contar. Capaz que el primero de mayo. ¿El día de la bandera no? No. Entonces, ¿qué tan patriótica? Es una excepción. Sí, es como decir. Qué sé yo. La comida de la patria. Y voy a comer bacalao. ¿Y cuándo comes bacalao? Una vez que... Ahora, en Italia, ¿comen pizza el día de la patria? No sé qué comer en Italia. Porque es raro eso. Es como que. En Estados Unidos, el 4 de julio, ¿qué comen? ¿Hamburguesas? ¿Hamburguesas? ¿French fries? French fries. Pavo. No, es en la acción de gratis. Pavo, es verdad el pavo. Qué loco, es verdad, es como una eventualidad comer locro. Algo que. Sí, digamos, algo que pasa excepcional. Prácticamente. Ahí la empanada le gana al locro. La empanada. Porque la empanada es algo popular. Claro. Es popular la empanada. Sí, sí. Pero bueno. Y bueno, es una cuestión de caretearla y de moda. Y el que no come locro el 25 de mayo no es cool. No es cool. No es argentino. Claro. En fin. Bueno, aquí estábamos. Un saludo para Alfonso, que debe estar escuchando al mayordomo de Manowar. Para Alfonso, que lo escucha por internet. Ahora, es feo escuchar esto. Porque acá... Nos permitimos gastarlo amigablemente, Alfonso. Ahora, qué feo cuando hablan mal de vos y a escondidas tuyas. Feo cuando te enterás. Eso es mucho más feo, porque a escondidas no te duele. Lo que vos no escuchás no te duele. Ahora pero nunca te pasó, por ejemplo, pero... en alguna situación, vos escuchás que hay un cuchicheo, te acercás y de repente todos se callan y decís, oh fuck, estaban hablando mal de mí. Eso es horrible. No, a mí no me pasó, vos son paranoico, sí, me paré. Yo capaz que me pasó, pero no me di cuenta. Digamos, nunca me di cuenta de que estaban hablando mal de mí. Qué sé yo. ¿Nunca escuchaste que hablaban mal de vos? No. Me han contado que hablaron mal de mí, pero no estaba yo en el lugar para cerciorarme. Claro, no, pero es feo, escucha, a mí me ha pasado. Pero qué onda, vos entraste en una habitación y justo están diciendo, y porque Nicolás se la come. Y no, qué sé yo, por ahí. ¿Sabés dónde pasa? A veces, viste, uno que ha pasado por varios trabajos. Viste que en los trabajos hay toda una cosa. Más en los trabajos que estamos acostumbrados nosotros, sí. Que es gastronomía, y es un lugar de bastante puterío. Claro, viste, entonces hay una especie de puterío, qué sé bueno, yo. Pero puterío en todos lados. Hay en todas partes. Pero, viste, por ahí vos estás, de acá para allá, y si... me acabo de dar cuenta que están hablando mal de mí. Es feo, porque decís, ¿qué me importa? Si ni le conozco a este que está hablando mal de mí. Nah, pero vos porque sos muy buena onda. Hay otro que dicen, ¿qué estás diciendo vos? ¿Qué estás diciendo de mí? ¿Eh? ¿Te pasa? Repetilo, dale. ¿Cómo? Claro, vos porque te va a parar. Pero hay gente que te enfrenta. No, te dice, no, yo me largo a llorar y me voy a mi casa. Pido para irme antes del trabajo. Después pido licencia un par de días hasta que me recupero. ¿Te pasó hace poco? Que lo me pasa todo el tiempo. Nah. Le va a decir. ¿Quién habla jefe? Mal de vos? Hay mucha gente que habla mal de mí. ¿Ustedes pueden creerlo? Sí. Yo no. Vos porque soy el hermano. Y... No digas eso. Ah, no se puede decir que no, son hermanos. No, se puede, ustedes. No. En realidad es adoptado. Se mantienen como la voz parecida. Puede ser, no sé. Él se llama como Fulanito, yo me llamo Nicolás Borelo, nada que. Oh, ¿tenés un temita ahí para pasar? Sí, tengo. Depende de cuál me pidas. Porque no tengo todos los temas que vos tenés en la mente. El que más te parezca. El que más me parezca. Este cabezón es un boludo. Siempre lo mismo. Nunca tiene el tema. No, preparado. Pero te escucho por el auricular. ¡Ah! Yo tengo el auricular acá. No, vos, no te pongas mal. Por favor, te pongo. Yo te lo digo de onda. Vos me pediste un tema para pasar hoy que realmente no me gusta. ¿En serio? Sí. Bueno, el tipo te lo dice de frente, por lo menos. Claro, en la cara. Nah, pero por eso yo lo quiero al cabezón. Aunque sea medio pelotudo, yo lo quiero igual. Vamos a pasar Lucifer Sun de la banda, esta bandita, Pink Floyd. Ok. Bueno, seguimos en Excelente Miseria. Estamos aquí con un nuevo equipo de producción. Si queda, queda este, Y depende de lo que diga la gente. O sea, si la gente le copa, bienvenido Cosme. Ah, podemos armar una encuestita. Podemos una encuestita hacer en la página. Sí, podemos. ¿Usted quiere que vuelva Alfonso de Iglesia o se queda Cosme Fulanito? Y vemos qué pasa. Vemos. Llame al. Vamos a ver cómo mide Cosme. ¿Cómo mide Cosme? Pero ¿cómo el ranking que tiene? Hablando de medición, ayer vieron lo que hizo la Nata, me encantó. No, no lo vi. No. Porque yo tenía ganas de ver a la Nata y también tenía ganas de ver el partido de Newell. Ajá, ¿y qué hiciste? Y vieron que pusieron el partido de Newell al mismo tiempo que la Nata. Sí. Y la Nata, bueno, muy inteligente el tipo, le pusieron un cuadrito y van relatando el partido de Newell a medida que pasaba que lo jugaba, de la Nata. Claro. Bueno, por, ahí paraba, por ahí paraba el programa y decía, ¿cómo va Newell? No lo había visto. Genial lo que hizo. Estuvo bien. Y ganamos 4-0. Sí, estaban muy contentos todos. Ayer, otra vez, yo cada vez que gana un equipo de Rosario me enfrento a lo que yo llamo los fundamentalistas del bocinazo. Pero bueno, está bien, qué sé yo. No, pero está bueno lo que está pasando. Central asciende, a Newell le va bien. Me gusta, qué sé yo. Sí, a mí me suenan los bocinazos todo el tiempo. Está bien, lo acepto. Me está empezando a gustar el fútbol, Nico. No sé qué me está pasando. ¿Qué te pasa? No sé qué. No sé. Está muy raro. No sé. Estás cambiando. No sé. No me reconozco, realmente. Se quiere de vacaciones a Brasil. Después dice que se va a portar bien en el trabajo. Después dice que le gusta el... Sí, no diga eso, a ver si lo escucha el jefe todavía. No, pero se está portando no, bien. No escucha, no escucha. Eso es lo más terrible. No tienen internet. Bueno, en fin. Bueno. Pobre Alfonso. Que lo van a reemplazar. Bueno, igual es como peor que no hablen de uno. Eso es infinitamente peor a que hablen mal. Sí, en realidad cuando uno habla mal de alguien le está haciendo publicidad. Totalmente. De alguna Porque manera. Porque en realidad si vos no querés que algo trascienda, no tenés que hablar de eso. En definitiva, claro. Matalo con la indiferencia. Exactamente. El clásico. Matar con indiferenciar. Sí. Así que ya sabe Alfonso. Si no lo quisiéramos, no estaríamos hablando de él. Exactamente. Diríamos, hola, ¿qué tal, Cosme? Y vos nos preguntás, ¿y Alfonso? No. ¿Quién? No sé, no lo conozco. ¿Qué Alfonso? Claro. Lo ninguneamos. Esa es la palabra. A mí ningunear es un término que me encanta. Un neologismo que ha surgido, porque no hace mucho, no se decía ningunear. No. Yo cuando es era... como googlear, es como claro, un nuevo verbo. Claro, un neologismo. Y no existía ningún. Y es feo que te ningunean. Es horrible. Feo cuando te ningunean en la cara. ¿Cómo? Que te. Y que le decís, yo soy tal. Ah, no. Ah, mirá. El amigo de Coso. Ah, sí. Sí. El que hace esto. Ah, está bien. Sí. Sí, ahora me acuerdo. Claro. En realidad se acordaba de antes. O vos te acordás del nombre de alguien, decís, ¿cómo andás, Cacho? ¿Qué sé? ¿Todo bien? ¿Tu familia todo bien? ¿Cómo está la nena? Bien, bien, ¿vos, che? ¿Todo bien lo tuyo, che? Y tu cabeza dice, ¿dónde te conozco? ¿Dónde te conozco? ¿Tus cosas? Vos estabas en punto suspensivo. Y querés que el otro termine la frase. Claro. Para decir, ¿quién carajo es este tipo que me está hablando ahora? No, es feo cuando uno ningunea sin intención de ningunear. Que no te acordás el nombre posta. O sea, claro. Me pasa muy seguido. El problema es que cuando uno no está muy familiarizado con esa persona, tranquilamente podés preguntar, che, discúlpame, pero no me acuerdo tu nombre. ¿Está? Eso se puede hacer. No queda más de última, queda mejor que ningunear sin intención. Pero hay veces... Eso es de etiqueta. Claro, eso se puede hacer, está bien. Che, ¿me puedes decir lo que pasa es que lo tenés que hacer de entrada, porque si lo hacés a la mitad de la conversación, quedás como el culo. Claro, tenés que decir, disculpame, yo soy terrible para los nombres, ¿cómo era tu nombre? Ah, ya está, listo. Claro. El problema es cuando es alguien muy conocido, por ejemplo, te encontrás con y un hermano, tampoco no te acordás cómo se llama. Claro. Bueno, o sea, un tipo que laburó 10 años con vos, che, ya hay un punto que ya no hay retorno, ya la etiqueta se te fue del carajo. Nosotros tenemos el che. ¿Hay otros lugares que digamos de Latinoamérica que tengan un che? No. Los uruguayos a veces usan el che, pero nada más. ¿Será que nosotros ninguneamos seguido, los argentinos? Puede ser. ¿De ahí viene que somos agrandados? Qué teoría aventurada esa. ¿Por qué? Los argentinos son agrandados. No, supongo que en todas partes va a haber alguna. Porque capaz que nos encontramos en un certamen internacional y decimos che. Sí, no se acuerda mi nombre. Puede ser. Pero a lo mejor hay otras palabras en otro idioma para decir. Bueno, en inglés dicen hey, hey, hey, hey. O boy. Hey you. Claro, ya está. Bueno, en fin. ¿Tenemos publicidad? Sí, pasó algo raro esta semana. Es una noticia trascendente. Porque este paupérrimo y mínimo programa ha buscado sponsor y publicidad en todas partes. Y lo he conseguido en el lugar menos buscado. Sí, pero es raro, porque tampoco tiene que ver con lo que vos estás diciendo. Porque vos te estás refiriendo a que nosotros, nosotros promocionemos algo. Espera. Nosotros, dijo Cosme. Ya está. Sí, soy parte. Está adentro. Se siente parte. Me gusta. Claro, no dijo ustedes. No, nosotros dijo. Me gusta cómo conjuga. Sí. Es mejor que Alfonso en eso. Vos te estás refiriendo a que nosotros busquemos sponsor que nos banquen el programa. Ajá, exacto. Claro. Yo lo que voy a contar es totalmente lo contrario. Ajá. ¿Cómo sería? Nosotros conseguimos de que una persona nos nombre en su programa. Es mucho más grosso. O sea que nosotros somos el sponsor de él. Ah. O sea, lejos de cobrar, tenemos que pagar. No hay que pagar porque. Ni siquiera pagamos, es de onda. Nos hicieron una onda. Perfecto, entonces vengo a otro programa más. Nos hicieron una onda. Un chivo, como bien dice. ¿Vieron el programa de Moda en Off? Sí, lo he visto. Va sí. Los martes a las 12 de la noche, me parece. Por ahí. Lo estoy ninguneando en este momento. A las 12 me parece, por ahí va. Va a las 12 de la noche, en punto. Me sé el horario. El conductor del programa, Oscar Fernández Fini, es cliente del restaurante donde yo trabajo. Y bueno, el otro día estábamos hablando de cosas de la vida, qué sé yo. Y le dije que tenía un programa que está midiendo muy bien. Ahora, ¿vos qué pensarías que sucedería? Él te hizo el programa. Pero no conocen las condiciones en las que grabamos. No, se cree que estamos en un estudio, de verdad. Él piensa que es muy fallo, no es muy cool esto del programa, pero... Yo duermo acá en el estudio. Claro, hay un montón de diarios viejos y ahí duerme el cabezón. Claro. El rincón que está ahí lleno de... Ese rincón. ¿Ves que está lleno de ropa ahí? Sí, bueno, sí. Ahí es donde duermo yo. Y aquella es la rata que abraza cuando tiene frío. ¿Qué te iba a decir? Bueno, y el otro día estaban grabando el programa de Oscar, Moda en Off. De paso le hacemos publicidad a nosotros. Claro. Gran programa. Era como mete chivo este gran. Sí. Él se vende el mejor postor. Bueno, el tema es que dentro de una o dos semanas, no sé si el martes que viene, o sea, no sé si mañana o el otro martes, Excelente Miseria está en televisión, señores. Muy bien. Me gustó mucho. Es medio bizarro, no sé qué onda. No sé qué tenemos que ver nosotros ahí, pero bueno. Sí, tenemos mucho que ver con el mundo de la moda. Bueno, siempre estamos hablando de la moda. Le hicieron publicidad en el programa de Moda, ¿no? Qué sé yo. Raro. Nosotros siempre comentamos sobre modas, últimas tendencias. ¿Por qué no? Tenemos una beta afina a esto. Bueno, eso fue algo raro que pasó esta semana con respecto al programa. Bueno. Capaz que, qué sé yo, 50, ¿cuánta gente mirara el programa ese? Bueno, sí. Miles. ¿Miles? Sí. Bueno, de tantas miles, decenas capaz que nos empiezan a escuchar. Puede ser. Y bueno, vamos a ver. Bueno. Igual es raro porque el target del programa... ¿Por qué? Yo ¿qué tiene que ver con nosotros? Nosotros somos no gente sé, que marcamos tendencia. Pero completamente, ¿vos tenés alguna duda de eso? O sea, ahora, en este mismo momento, hay un montón de jóvenes entusiastas haciéndose su propio estudio con... Su propio estudio con maples. Con maples de huevo y cosas encontradas de micrófonos encontrados en los containers. Capaz que es una señal, qué sé yo. Probablemente. Bueno. Sí, es una señal. Mirá, aparecemos en ese programa... Lo único que hay que tener... Ahora está Come Fulanito, acá con nosotros. Las cosas están cambiando. Para mejor. Obvio. No, pero haciendo un paréntesis. No, que Alfonso se va a creer que lo queremos cambiar en serio. No, pobre. Siempre lo amenazamos, pero nunca. Siempre queda ahí. Ya pasó planta, Alfonso. Ya está. Bueno. La moda. Estás muy bien vestido hoy, Nico. Sí, totalmente. Linda esa camiseta salmón que tenés. Sí. Pantalón de vestir, zapato. Marca Nuria. Bueno, vamos con un temite, vamos a hablar de la moda. ¿Vas a hablar de la moda? Vamos a hablar de la moda, de las tendencias. Me encanta. Vamos a aparecer en este programa y creo que tenemos que ponernos acorde del programa que nos va a auspiciar. Sí. Totalmente. Así que bueno, vamos a contar lo que se va a usar este invierno. Mejor. ¿O cómo se dice? Otoño-invierno. ¿Viste que se dice? Mejor. O primavera-verano, otoño-invierno. No se dice invierno o verano. No. Claro, ya le llegó el calentamiento global. Ya no se distinguen las estaciones. Claro. Pero si hablamos de otoño-invierno, ya pasó. O sea, ya estamos mal. O sea que yo tenía que hablar esto hace un par de meses antes. Claro, nosotros marcamos tendencia y vamos a hablar de invierno-primavera. Tomá para vos. No, es verdad lo que dicen. Pero. Invierno-primavera. Invierno-primavera, pero el 2015. O sea, estamos adelantadísimos. Estamos adelantados de la época. Oh, agarrate. ¿Qué temas tenés, Nico? ¿Seguimos con mis temas? Ponete Vamos con un tema tuyo. Dale. ¿Cuál tenías? Aclará que no es de su autoría. Tema mío. No, este tema lo escribí yo con los muchachos de Blair. No aparecí en los créditos al final porque me ningunearon. Porque entré al estudio y estaban hablando mal de mí. Y me ofendí y dije, saquen mi nombre de ese tema. Vamos con Country House Blair. Del quinto Blair. El quinto Blair. Nico. City dweller, successful fella, thought to himself, oops, I've got a lot of money. Caught in a rat race, terminally. I'm a professional cynic, but my heart's not in it. I'm paying the price of living life at the limit. Caught up in the centuries, anxiety. Yes, it preys on him. Watching afternoon repeats and the food he eats in the country. He takes a manner of pills and piles up analyst spells in the country. Oh, it's like an animal farm, that's a rural charm in the country. He's got morning glory and life's a different story. Everything's going jack and jory. In touch with his own mortality. He's reading balls and looking back. It's a helping hand that makes you feel wrong as you're blind. Oh, it's a century's remedy for the pain that haunts. Start trying simple. Lives in a house, a very big house in the country. He's got a fog in his chest, so he needs a lot of rest in the country. He doesn't drink, smoke, laugh, takes herbal baths in the country. She comes to no harm on the animal farm in the country. In the country. In the country. She comes to her home from the animal farm in the country. seguimos aquí en esta noche de lunes, escuchando Excelente Miseria, haciendo este programa que se llama Excelente Miseria. Bueno, ahí pasaba Blur con Country House. Y bueno, estábamos hablando un poco sobre esto de los fashion. Las tendencias. Las tendencias. Lo que está de moda. Lo que está de moda, lo que estará de moda. Lo que está de moda es como lo que está en el aire. Claro. A mí vos me decís moda y digo, está en el aire. Ajá. Entonces, o sea, estás pasando. Es algo que se respira, viste, claro. La moda. Ajá. O sea que si vos estás cerca de una curtiembre, la moda. A ver, pará, te voy a decir que está de moda. Y veo tu camisa salmón. Está de moda. Está de moda. Ok. Es algo que está vivo, viste, la moda es como una cosa. ¿Vivo o resucitado? Vivo o resucitado, exactamente. Y una necesidad que tiene la moda entonces es cambiar. Es cambiar o volver, porque. Sí, sí. Una prioridad tiene que ser dinámica la moda. Si es algo que se perdura. Y si estética ya no es moda. Exactamente. Este. Con lo cual eso alimenta el instinto de vanguardia. El instinto de vanguardia, qué sé yo, mirá. A mí lo que me... Vos, antes cuando dijiste que se resucita la moda, ¿cuándo es el tiempo que tiene que volver una moda? Tiene que pasar por lo menos 30 años. 30 años. Sí, ¿no? Yo estoy seguro del número. En los 80 se volvió al retro de los 50. Claro, totalmente. Y en los 90, un retro de los 60. De los 60. ¿Te acuerdas que largaron de vuelta con Woodstock? De repente había una especie de neo hippies por ahí dando vuelta. Sí, sí, sí, sí. Y ahora en 2000 y pico hay mucho, mucho. Y ahora mucho en la década del 10. La década me gusta del 10. Decir que estamos en la década del 10. En la década del 10 hay mucho del 80. El retro es del 80. Sí, ¿no? Las camperas esas de cuero que vemos de todos colores, de las minitas. Sí, pero volvió todo eso, mucho color y. Y aparte, viste, están las fiestas retro del 80. Los lentes sí, de los 80. Ahora, sí, es está verdad. De vuelta mucho de moda, volver al futuro. Qué sé yo. Tienen que pasar 30 años. Yo te diría que es casi una generación, porque una generación es una cosa aproximada de 30 años. Y sí, vos sabés que tiene mucho que ver con eso, porque hay, por ejemplo, mucha información sobre cosas que son reminiscentes a cuando uno era chico. Claro. Me cayó la ficha cuando dijiste lo de Volver al Futuro. Claro. Que es una película ícono de la infancia. Cuando esos chicos que eran unos niños veían eso, hoy en día son el pujante del poder adquisitivo. Esos boludones ahora tienen más o menos plata para consumir. Consumen lo que anhelaban de chicos. Puede ser. Yo, por ejemplo, otro día estaba charlando con. Pues yo ya estoy en una edad que hay varios que tienen guachos chiquititos. Y me enteré, por ejemplo, que a los bebés, a los pequeños niños, les encanta Kitty y Frutillitas. Que si ustedes se acuerdan de las chicas... Pero eso no es ni de mi época, Kitty. Es un poco más viejo que tu época. Claro. Pero es de cuando yo era chico. Frutillitas, sí, claro. ¿Y sabes qué? Los chicos, los pibitos, los curretes que tienen 3, 4 años, flashean con los Thundercats y Silverhawks. Lo cual es rarísimo. Ah. Sí, en serio. Sí. Los padres se lo enchufan. Claro. Ahora vuelven los 80, vuelven. Qué garrón. O sea que cada no me gustan los 80. ¿No te gustan los 80? Hay un par de cosas. No, a mí tampoco me gustan los 80. Es como una década fea, qué sé yo, no me copo. Qué sé yo. Pero... Seguramente porque no la viví, viste. A mí no me gustan los 80. Pero qué sé yo. O capaz que porque nací en esa época. No, claro, pero. No, pero hay muchas cosas buenas en los 80. ¿Qué hay de bueno, ¿qué hay en, de los bueno en los 80? A ver, por favor. Volver al futuro. Volver al futuro, ya está. No, pero musicalmente más muchas cosas. Musicalmente. El punk es de los 80. No, el punk empezó en los 70. Claro. Bueno. No, ya está. Un punto en contra. Ahí Alfonso. Escuchado. Yo te estaría dando una clase de cuándo empezó el punk, Alfonso. 77. 26. Bueno. No, pero posta, es como que los 80 son feos, qué sé yo. Seguramente si alguien tiene más de 30 años y escucha que yo estoy diciendo que los 80 son feos, me putea. Probablemente, pero no fue tu época. Posta. O sea, siempre tu época linda fue la que vos fuiste, que yo te tuviste entre 13, 14 y 20 años. No, ni un pedo. No, los 90 fueron un asco. Los 90 no fueron un asco. Igual yo me estoy amigando con los 90. Hay cosas copadas de 90. ¿Cómo que fueron un asco los 90? Te voy a matar. Es muy personal el tema, ¿eh? Se vuelve personal. Bueno, claro. Pero yo hay muchas cosas que banco de los 90. Las Tortugas Ninja, por ejemplo. Sí, claro. Ícono de los 90. Sí. Ahora, las Tortugas Ninja están de vuelta. Hay nuevos dibujitos de las Tortugas Ninja, pero... Listen to this. No se llaman Donatello y Leonardo, Michelangelo y Leonardo. ¿Cómo se llaman? Ponele, tiene unos nombres. Leonard. Sí. No, se llaman... Michael. Ponele Jerry, Michael y Jimmy. ¿Pero cómo le van a cambiar los nombres a las Tortugas? No sé. Es como cambiarle los nombres al Chavo. Es un sacrilegio. Yo lo entiendo, pero es un sacrilegio. El otro día lo vi. Se llaman Van Gogh, Kandinsky. Sí. Picasso. y Magritte. No, pero en realidad deberían ser nombres, no los apellidos. Pablo. Claro. Salvador. Sí, pero se entendió que iba. Sí. ¿Tenés algún ejemplo de moda que haya vuelto ahora? Y hay un montón, qué sé yo. Las camperas estas que estoy viendo, porque las que usa, ¿viste las camperas rockeras, motoqueras que usa Natalia Oreiro? Sí, Natalia Oreiro. Vos porque no ves la novela de Natalia Oreiro. No, disculpame. ¿Viste las camperas motoqueras? Es un hueco en mi cultura, motoquera, lo reconozco. Bueno, tenés que ver a Natalia Oreiro. Las camperas motoqueras, esta de cuero. Vienen pero no negras. Viste que antes venían todas negras. Ahora vienen de todos colores, rosa, anaranjada, marrones. Sacrilegio. Pero vos recién me contabas de los beatniks. No. Hay una nueva tribu. No es nueva. Porque pero eso me llamó la atención. Pero yo vi un artículo. Viene el cabezón y me dice: ¿viste? Vamos a hablar de los beatniks. Yo le digo: ¿qué beatniks? Los hipsters. Los hipsters. Y me dice: Hoy estaba viendo cómo ser un hipster. Sí, tenés que nacer en la década del 30 y ser joven en los 50. No, claro. Lo que pasa es que vos te referís a los hipsters de cepa. Claro, los originales. Vos te referías a Jean Kurak. Claro. William Borrock. Alan Ginsberg. Los beatniks. Sí. Pero ahora volvieron los hipsters. Volvieron, como Alf. Hablando, claro, en forma de ficha. Explíquen al público qué es un hipster. Los hipsters son... no sé si es una tribu. Un grupo, digamos. Una... No, vieron que ahora se usa mucho el tema de usar los anteojos tipo perro de la calle, estos anteojos gruesos, negros, la ropa vieja, andan mucho en bicicleta los hipsters. Ajá. Entonces conozco un montón de hipsters. Sí, es que están de moda los hipsters, justamente. Usted si quiere ser, usted que está en la casa y dice que lo que está de moda son los hipsters. ¿Y cómo hago para unirme a los hipsters? Que acá, bueno, es una palabra media nueva acá en Rosario, hipster. Hipster, sí. Pero en Buenos Aires hace un par de años ya que está. Es como una evolución de los floggers. ¿Vieron los floggers? Sí. A ver, espera. Es una evolución de los floggers, pero usan un ¿Te acordás hace un par de años que estaban los floggers? Sí. Bueno. Los hipsters son como una evolución de los floggers, nada más que sacar el fotolog. Ajá. Son más vintage... Uno que otro vegetariano, ¿viste? Como una tendencia así naturista. Bien, ajá. Entonces, para mucha bufanda. Un catálogo social hay que definir. Música que escucha. Esta, ropa por que ejemplo. Usa, esta, música de los 60. Ambientes a los que habitúa. Música. Música vieja. Ajá. Música vieja y música nueva, pero que no se escucha en las radios. Música de culto. Y yo diría que un hipster escucha nuestro programa. Claro. ¿Vos decís? Sí. Uy, Dios. Lugares que frecuenta. ¿Dónde va un hipster? Por ejemplo, si sale a comer un hipster, va a comer al restaurante Alfonso. ¿Cuál es el restaurante? Sana. Ahí va a comer. Come comida vegetariana. Tofu y... Claro, come tofu. Y brotes de alcachofa. Le da a la comida asiática, el hipster. Comida china. Uh-huh. Y después otra cosa, la ropa, por ejemplo. Ropa. No te combina la ropa. Ah, entonces soy un hipster. Mi hermano pero vos no estás tan hipster. No, pero porque te hace falta. No, pero te hace falta un poco más de estrafalariedades para ser un hipster. Porque sí, hipster, viste, a vos te falta un pañuelo en la cabeza, por ejemplo, para ser un hipster. O un lentecito muy particular, que no tiene nadie. Ajá. Claro, estás muy sobrio vos. El hipster no es sobrio. El hipster vos sos aburrido, no sos hipster. Claro. Sí, sí, sí. Por suerte el público no me ve en este momento. No, qué ni sé esto yo. Por eso te invitamos, porque si fuese televisión no te traemos. Usan accesorios. Si esto fuese televisión, el programa no existiría directamente, chico. Y no, obvio que no. Por eso hacemos radio. Usan accesorios. Qué sé yo. No hay ninguno. Yo creo que. No es que yo quiera ser un hipster, pero me parece que el que está más hipster acá soy yo. Totalmente. Bien. Ahora, ¿y se reconocen a sí mismos como hipsters? Claro, ese es el tema. Que vos, para ser hipster, tenés que decir que no sos hipster. Ah, si no, no sos hip. Ahí está la... No sos hipster. Entonces, si a vos te dicen, sos hipster, vos te decís, no, ni en pedo. Pues yo conozco para gente que encaja completamente en la descripción que vos me haces. ¿Vos qué decís? Claro. Si yo le digo, vos sos hipster... me dicen no. Claro, es porque es hipster. O dicen número de rango y... Ey, escúchame, si te dice no, es porque es hipster. Si te dice que es un hipster, ahí es cuando no es hipster. Ah. ¿Está? Pero yo no soy hipster. ¿Quién lo tortura y dice el número de rango así y no te confiesa jamás que es hipster? Es que es así. Vos si querés saber si alguien es hipster, le tenés que preguntar, ¿vos sos hipster? Si te dice no sé lo que es un hipster, no es hipster. Si te dice no... Es hipster. Y si te dice sí, no es hipster. Ajá. ¿Se entendió o lo repito? ¿Lo repito una vez más? Repetilo por para favor. Todo el público que quede bien asentado que es un hipster. Vos le preguntás a una persona, ¿sos hipster? Y hay tres opciones. Sí, no y no sé. Claro. El que te dice no, es hipster. Claro. El que te dice sí, no es hipster. Y el que te dice no sé, tampoco es hipster. Te tiene que decir que no. Entonces cualquier persona que te diga que no, es hipster. Exactamente. Ajá. Yo he tenido conocido muchas mujeres que eran hipster. Todas me decían que no. Porque el que sabe. El que sabe. Otra pregunta, el que sabe. ¿Qué quiere decir ser hipster y te dice que no es hipster? Es porque es hipster. Ah, ves gente rebuscada los hipsters. Para no ser hipster tenés que no saber qué es. Ahí está. Ah. O sea que los tipos se la quieren dar de que no están en ningún catálogo. Claro. El hipster, ahí está. El hipster puede ser catalogado como la gente sin catalogar. Claro, pero que a su vez están mirando a ver el otro se hipster que se usó. La pegan de que no son de ninguna tribu y qué sé yo. Pero le está mirando todo el tiempo el nido al otro. Para estar en el círculo, porque si para no... Para estar en onda. Claro. Ajá. Bueno, interesante las lecciones. Así que, bueno, y qué sé yo, hay un par de cosas más. Cómo ser hipster. Ahora, cómo no ser lo que, hipster. Yo lo único que me parece un poco. Está bien, no utilizan el nombre, ¿no? Pero por ejemplo, vos tenés los emo. Los emo es el dark, es el gótico Dante. Adaptado sí. A los tiempos. Sí, más maricón, qué sé yo. Porque el emo es medio. Sí, y Robert Smith. Pero Robert Smith se la banca. Claro. Que no tiene que ver con eso. Hizo una banda rock exitoso, qué sé yo. El emo es. Según mi entender, el emo es el que no le sale nada bien. Y llora porque no le sale nada bien. A ver, ¿tenemos algún emo al aire que quiera llamar? Nosotros somos los emo al aire. No, pero nosotros no. Porque el emo es. Para mí, el emo es el que no emprende nada. Es el obse total. Es el obse total. Porque vos, para emprender algo, tenés que estar de buen humor. El emo no tiene. No, el emo puede hacer doble clic. Es un depresivo total. Claro. Pero puede hacer doble clic el emo. ¿Doble clic en dónde? En algo. Ah, no, obvio, sí, usa la computadora, todo. O sea, una alarma puede hacer doble clic. Le pasa por el teclado, hace doble clic sin querer. Pero por eso no mismo, el nada. Emo, su lugar de expresión es el facilismo, el lugar donde puede ser más masivo haciendo nada de esfuerzo. Sí, sí, claro, sí, ponele. Bueno, ponele. No como nosotros que hemos construido. Nosotros. Otra me gusta, me gusta, construido. me gusta el nos. Y se puso a laburar uno solo y ya me hago cargo. Pobre cabezón, nah, juntó toda esta huevera y ya el nosotros. Pero qué lindo olor a huevo que hay en este estudio. Sí, totalmente. Ya vamos a traer un par de ostras. para que haya otro tipo de olor. Ok, qué fino. Durante todo. bueno, esas son nuestras. Así que si usted quiere ser un hipster, digo un hipster, no diga que lo es. No diga que lo es. Y lo va a hacer. Y lo va a hacer. Ustedes dieron un ejemplo de hipster de que apareció en Los Simpsons, que me parece que es muy... Porque si no, la gente no sé si termina de entender la idea de hipster. Si vos no ponés un ejemplo de Simpsons, no entiende nada la gente. ¿Sabés claro. qué otra cosa le gusta a los hipsters? Sí. Ah, que esto, mucha gente que está escuchando va a decir, uy, yo capaz que soy medio hipster, porque está medio de moda. Agarrar, viste, las fotos que vos te sacás con el celular, vas sí. a una página, le hacés un poquito de Photoshop así vintage, y hace de cuenta como que una foto vieja, viste, está muy de moda eso de hacer parecer que las fotos son viejas. Sí, sí, sí, sí, sí. Que a mí ya me hincha las bolas. Claro. ¿Cómo se llama ese efecto? Que viene un programita. Sí, ¿verdad? Hay un montón de programitas que te ponen el efectito. Y bueno, eso está de moda. Bueno, así que excelente miseria haciendo rindiendo culto. Y nosotros somos hipster. O sea que no lo somos. Bueno, ¿con qué vamos? Vamos con un tema mío ahora. Un tema que compuso el Cabezón. Tengo un tema de una banda super hipster. Se llama Sparks, la banda. Esa es una banda hipster, totalmente. Banda de culto, si las hay. Otra vez con Sparks, hacía un montón que no pasaba. Hacía mucho que no pasamos Sparks. Usted, si alguna vez ven algún video de la banda Sparks, van a notar que el tecladista es una mezcla media extraña entre Hitler y Charlie García. Sí, totalmente. Totalmente. Mickey Vainilla. Y el cantante es una mezcla de Morrison y Brian Adams. O sea, combinan. Vamos con Sparks. No combinan, son hipsters. Vamos con Sparks. Nashville and headaches, welcome to your one living. and brought to you by Anti-Wrinkle Dew. That Fletcher on her arm must see the world now from a different point of view. Bueno, otra vez aquí, seguimos con la excelente miseria, ahí pasaba Sparks. Y bueno, recomendamos para todos esta banda que no tiene nada que ver con la moda. Totalmente. Creo que nunca estuvo de moda. Pasa con algunas pocas bandas. Es tan linda esta banda, Sparks. Estamos escuchando ahora Don't Leave Me Alone With Her. Banda que sigue haciendo música. Sigue en actividad Sparks. ¿Cuánto tiene? Más de 40 años tocando entonces. Sí. ¿Y quién la conoce? No, bueno. Solamente los oyentes de Excelente Misterio. Solo informados. Solo picnics, que no lo somos. Hipsters. Bueno, estamos aquí para dar comienzo a esta sección en la que recordamos. Alfon, ¿qué tenés para hoy? Ah, no está Alfonso. No está Alfonso. Esta era la sección de Alfonso. Estoy tan acostumbrado a que Alfonso ahora agarra al toro por las astas y empieza con su sección. Un día como hoy empezaba Alfonso, pero no está. Así que... Nos quedamos sin sesión, si no está... No, podés leerla vos. Vamos a ver qué tal te sale. Te vamos a hacer un casting para Alfonso. A ver, bueno. Aguanta aquí. Ponete en el papel. Pará, me pongo el personaje Alfonso, a ver. Dale, estoy preparado. Listo. Bueno, damos comienzo a esta sección que se llama Un día como ayer. ¿Así habla Alfon? Más o menos. Más o menos, sí. No lo puedo imitar. Alfon, con todo cariño. Vamos a hablar de las cosas que pasaron esta semana. Hace muchos años. Pero no esta semana, hace muchos años en este momento del año. Claro. Por así decirlo. ¿Querés saber qué pasó esta semana, Cosme? Sí. Venga en la data. Bien, empezamos con 1936. Upa, heavy. Y no vamos a hablar del nazismo. Viste que vos hablás de 1930 y pico, ya y hablamos ya de los nazis. Otra de Hitler, decir. No. A ver. Se inaugura el obelisco de Buenos Aires. Ah, mirá, el 1936. Famoso obelisco, ese símbolo fálico ahí en la avenida 9 de Julio. 1941, barcos británicos hunden el acorazado Bismarck. Bueno, ahí ya teníamos que hablar, claro. Y bueno, uno de los acorazados más famosos de la historia. Sí, totalmente. Sí. Era la joyita de una de las joyitas de la flota alemana y al final... Mirá, se me pasó este. 1937, Alemania funda la empresa de automóviles Volkswagen. La respuesta a Ford. El sueño, en realidad, ¿sabes cuál era el sueño de Hitler más allá de dominar el mundo? ¿Cuál? Esto, que todo el mundo tuviera... Él quería fundar... ¿Que todo el mundo tenga un fitito? Un Volkswagen, un escarabajo. Cosa que después sucedió. Pero esa era la idea de que Hitler se la pasaba construyendo carreteras y quería que, bueno, una política bien populista, quería que todo el mundo tuviera su pequeño autito. Y el nombre del El nombre lo dice todo. Volkswagen es... El auto del pueblo. Auto del pueblo. Auto del pueblo. Volk, ¿qué es? Volk se pronuncia Folk. Folk. La B corta en alemán se pronuncia como una F. Y Folk es pueblo. Y Folk es pueblo como en, claro, en el inglés. Folklore. Folklore, exactamente. Y Wagen. Wagen es auto. En realidad no es auto, es carro. Sería el carro del pueblo. Mirá vos. Está bueno el nombre. No hay más nada. No son muy buenas. Pero pará, no son muy buenas, Alfonso. Pará. Volvamos a la primera y vamos a comentar la primera. No, aunque sea. Vamos con nacimientos. Ajá. ¿Quién nació una semana como esta? 1813, nace Richard. ¿Richard qué, a ver? Wagner. Bien, ahí, Richard Wagner, compositor, director de orquesta, poeta, ensayista, pam, dramaturgo, pam, teórico, pam, musical, pam, alemán, pam, del romanticismo. Pam, pam, pam, el famoso antisemita. No. Sí. Ah, sí, es verdad. Sí, ¿era es verdad. ¿Antisemita Wagner? Sí, totalmente. No, me confundí con Richard el otro. El Strauss, el otro. El que no era antisemita. Claro. El que era judío. Bueno. El que era judío. ¿Temas conocidos de Wagner? La cabalgata de las Valquirias. Exactamente. Banda sonora de Apocalipsis Now. Now. Yo o le agrego ese o le saco ese. Una de dos. 1819, nace Victoria. ¿Qué Victoria? La reina Victoria. Muy bien, Victoria. La reina Victoria, que le puso nombre a una época. Claro, la era victoriana. La era victoriana. Y como para no, o sea... La mina estuvo al frente del imperio más poderoso de ese siglo. De la historia. De la historia. El imperio británico es el imperio más poderoso de la historia. Exactamente. Y además reinó nada más que... Creo que reinó algo así como 61 años. Qué, o sea, chau, huevo. Que si vos, digamos, reinás... Pesada. En el imperio más poderoso de la historia, durante 61 años, con toda seguridad tu época se va a llamar... como sí, vos te llamás, o sea, entonces era victoriana. Ahora, si yo vivo 100 años como la reina Victoria, se va a llamar la era matiniana. Matiniana, magnesiana. Primero tenés un imperio. Porque... Te falta el pequeño detalle ese. Bueno, hay cada cual que tuvo imperio, ¿por qué no yo? Claro, ¿por qué no? Vamos con otra. Mirá vos, Miles Davis nació. Miles Davis. En esta semana. Tenemos que pasar Miles Davis alguna vez colgando. Pasamos Miles Davis hace un rato. ¿Vos no te diste cuenta? Perdón. Pasamos al principio del programa, la cortina. Toda la cortina del primer bloque fue Miles Davis. No soy digno de este programa. No, la verdad que no. Stevie Nicks también nació, cantante y compositora estadounidense. 1949 tenemos a Pam Grier. Que para el que no conoce Pam Grier. Es de una época que yo no había nacido todavía, de la década del 70. Uh-huh. Una mujer que protagonizó la mayoría de las películas del... Blaxploitation. Del Blaxploitation. Una camada del cine que tenía que ver con el policial, el funk. O sea, muy negro. El cine negro de la década del 70. Exactamente. Una precursora. Tal vez alguno la recuerde. Yo hace poco estaba viendo TCM, viste que pasan todas series y películas viejas. Sí, sí, sí. Y la última aparición así. Una negra sexy, espectacular. Increíble. Pam Grier, minón. La última, creo que aparición espectacular antes de su redescubrimiento fue en Miami Vice. Aparece en Miami Vice Pam Grier. Bueno, también aparece en una película de Tarantino. Es ahí protagonista fue... de Charlie Brown. Charlie Brown. Jackie Brown, la película de Tarantino que es protagonista como, y es como un redescubrimiento de Pam Grier. Y sí, a lo que se dedica Tarantino, a redescubrir cosas, a resucitar gente. Bueno, hablando del Blaxploitation, también nació Lenny Kravitz por esta época. Ah, mira vos. Por esta semana, creo que hoy. Feliz cumple, si nos está escuchando. Feliz cumple. Seguramente Lenny. Nos está escuchando, pero seguramente. También nació Helena Bonham Carter. Ajá. Actriz fetiche de Tim Burton. Esposa fetiche de Tim Burton. Pequeño detalle, me había olvidado ese detalle. Matt Stone también nació en esta época. Para los que no saben, el creador de South Park. Una serie que a mí me hace reír mucho. Bueno, y ahora vamos con los fallecimientos. La parte triste del programa. Triste Depende de quién, depende de quién se hable, ¿no? Claro. Sí, claro. Buen observación. Falleció Nicolás Copérnico. Astrónomo y matemático polaco. Claro, no, no tiene nombre polaco Copérnico. No, para nada. Koperniski se tendría que llamar. Sí, algo así. Copérnico. También murió Sidney Pollack. Disculpame. Sí, decime. Dato no menor. El tipo fue el que descubrió o redescubrió y empezó a difundir esta verdad incontrastable de que la Tierra gira alrededor del Sol. Y no al revés. Y no al revés. Y no al revés. Lo cual fue un dato que cambió la manera de ver el mundo, el universo y el lugar del hombre. O sea, ¿año? Gente, el Sol no gira, muchacho. El Sol no gira, dijo el tipo. ¿O claro, no? No somos el centro del universo. Ahí está lo interesante. El hombre y la Tierra no es el centro del universo. Somos otro fucking planetito dando vuelta alrededor del Sol. Lo cual te cambia filosóficamente todo. Uh-huh. Murió, bueno, como decía antes, me interrumpiste, Nico. Disculpa. Sidney Pollack, un director y actor estadounidense. Para los que no saben quién es, un gran director. La última película que dirigió fue esta que trabajó Julia Roberts, no. La rubia. Que como Julia Roberts, pero rubia. Nicole Kidman. Ah, bueno. Bueno, un gran director. No me acuerdo de la película, perdón. también falleció Paul Gray, antiguo bajista de la banda Slipknot. Y tenemos para esta semana, para el 29 de mayo, más que para ser más exactos, es el día del ejército argentino, el 29 de mayo. Un saludo para todos los soldados. ¿Quién es soldado ahora? Hay soldados. ¿Existe soldado? Ay, sí, sí. ¿Hay soldados todavía? Sí, sí. El 31 de mayo es el Día Nacional de la Cerveza. ¿En serio? Así que un saludo para todos los borrachos. Esta semana es su día. Ay, por favor. Me voy a comer un locro con una cerveza. Es como una especie de San Patricio Nacional. Totalmente. Mirá, ¿cuándo cae? 31 de mayo y hoy 27. Mañana 28, 29, 30, 31. ¿Jueves? Bueno. Viernes, me parece. Viernes. Bueno, el viernes. Ah, vayan a tomar cerveza por el Día de la Cerveza. Claro, ¿qué tanto San Patricio? Claro, loco. ¿Y quién te dice que el día de la cerveza? Nosotros. De miseria los pisos. Vamos con un temita para cortar esta buena onda. De fallecimientos antiguos. ¿Qué tenemos? Ah, esta me la recomendaron. Aclará cuál es esta. Se llama Gloria. Muy bueno. No estamos hablando de los Doors, estamos hablando de un tema de los Doors hecho por Patti Smith. Vamos con Gloria. Jesus died for somebody's sins, but not mine. Milton, pot of thieves, wild cord on my sleeve. Thick, heart of stone, my sins my own, they belong to me, me. People say beware, but I don't care. The words are just rules and regulations to me, me. I walk in a room, you know I look so proud. I'm moving this year's my fear. Where anything's allowed, I'll go this here party. Until I look out the window, see a sweet young thing hopping on the pine. here she comes, crawling up my stair. Here she comes, waltzing through the hall in a period dress. And oh, she looks so good. Oh, she looks so fine. And I got this crazy feeling that I'm gonna make my mind. And I hear this knocking at my door. Realidad, usted tiene que enfrentarse a la vida, al mundo externo, cruel, amenazador, siempre cambiante. Usted debe estar informado permanentemente de lo que sucede para no morir linchado por una turba furiosa. Y entonces dice, a ver, ¿qué carajo está pasando? No quiero que nada me sorprenda. Y es entonces cuando usted dice, quiero escuchar la fucking freak news de Excelente Miseria. Vamos con la fucking free news. Esto es todo lo que usted tiene que saber para ser hipster. O no. Vamos con la primera. vamos, tocamos la medicina. Tocó la guitarra mientras lo operaban del cerebro. ¿Cómo? Un limado. ¿Vieron que uno siempre tiene un amigo que está siempre tocando la guitarra? Sí. Que sí. Te juntás a tomar un par de porrones y el chabón caza la guitarra y se pone pesado con la guitarra. Sí, va, soltá la guitarrita, nene. Ey, flaco, estamos hablando, dejá de hinchar la bola con la guitarra. Bueno, este tipo es uno de esos que no puede dejar la guitarra ni siquiera cuando lo están. Cuando le están haciendo una intervención en la cabeza. Porque el músico Brad Carter se puso a tocar la guitarra y a interpretar canciones. También cantó mientras le estaban metiendo un marcapaso en la cabeza. Bueno, esto pasó en un hospital de Los Ángeles. El tema, a ver, ¿qué médico permite eso? Y un hippie, un médico. Uno bastante liberal. Sí. Le pusieron un marcapaso porque al parecer le diagnosticaron hace un par de años Parkinson. Y bueno, le hicieron una operación para ver si le podían retrasar esa enfermedad. Sé que tenía una anestesia demasiado local. Claro, es local, te deben ponerle en caño. Porque en realidad el cerebro es como que no tiene dolor, el cerebro propiamente dicho. Algo así. Vos es muy autorizada la que estamos hablando acá en este programa. Sí, sí, sí. Tenemos 8 años de medicina cada uno. La operación se transmitió en vivo, eso es el dato curioso. Se transmitió vía Twitter. Y acá vemos una foto. Hay un video en YouTube que está buena. El blues de la neurona. Está el tipo. Y acá en la cabeza tiene como un... ¿Vieron que cuando te operan te ponen como una lona? Sí. Bueno, el tipo se le ve nada más que la pera. Después todo lo otro está intervenido. Y tiene una guitarra. Y al parecer, bueno, el tipo mientras lo operaban se puso a cantar. Ajá. Okay. No sabía que se podía hacer esto mientras... No, yo tampoco. La verdad. Qué ganas. Bueno, acá tengo una encuesta también que me llamó mucho la atención. A mí me gusta siempre tocar este tema. Tenemos el mapa hot de los países. ¿El mapa hot? No, un mapa hot. Ah. Tenemos el mapa de los países con más sexo y con menos sexo. A ver. Al parecer hicieron una encuesta. A ver cuáles eran los países con más sexo. ¿Puedo hacer apuestas? A ver, decime. Para mí los países nórdicos están altos en el ranking. Ni en pedo. ¿No? No. Ah, qué sé yo. ¿Puedes decir por el frío que tienen sexo para calentarse sí, un poco? Sí, sí. No. Ni en pedo. Igual en Suecia está muy caliente la cosa. ¿Vieron los disturbios que hay últimamente en Suecia? No. Hay una hecatombe en Suecia. Por falta de sexo. Puede ser que por falta de sexo. Sí, yo creo que casi todos los problemas que tiene uno en la vida es por falta de sexo. Sí, totalmente. Bueno, pero volviendo al tema de nuestro top 10. Acá tenemos un top 10 de los países con más sexo en el mundo. Si usted es una persona que no goza de buen sexo, tal vez quiera mudarse de país. Considere mudarse, sí. ¿Clima caliente, mucho sexo? Yo creo que viene por ese lado. Ajá, a ver. Tírame, ¿quién es el país más cachondo del mundo? Grecia es el país más cachondo del mundo. Grecia. No pierde la antigua línea tradición, claro. Grecia. Desde hace muchos años ya. Ajá. que es un país caliente. Si usted ha leído la Orestía, las obras de teatro de Grecia, bueno, la mayoría de las cosas que pasaban en esa obra era por sexo. Sí, sí, sí. Bueno, así Grecia. Grecia, mirá. Grecia puntea. El 87% de la gente en Suecia tiene sexo 5 veces por semana. ¿5 veces por semana? El 87%. Mucho, ¿eh? Bastante. Segundo está Brasil. ¿Es sí, sí? ¿Eh? Segundo está Brasil, que no me sorprende. Sí. Para nada. Está de más decir que tienen fama de buen sexo. en Brasil. O de mucho. Abundante. Viste que viene el amigo que se fue al carnaval y te dice, no sabes lo que son las brasileñas. La gente que va a Brasil siempre dice, garché un montón o tuve un montón de oportunidad de garchar en Brasil. Sí. Bueno, después está Rusia, China, Italia. Rusia. Lindo material en Rusia. Polonia. Da para mudarse a Rusia. Polonia aparece en sexto lugar. Malasia. Argentina no existe en este conteo. Y acá vamos a decir lo también. De China explica un poco lo prolífico que son los chinos. Sí, no, bueno. Debe ser una tradición milenaria, porque siempre nos vienen ganando en número. Y tenemos los menos también, que lidera Japón. ¿Japón? ¿Qué malanga? El 34% de la gente de Japón tiene sexo una vez a la semana. Que es un problema que hace tiempo que ya lo tiene Japón. Ah, ¿sí? Hay muy poco índice de nacimientos en Japón. Sí, bajísimo. No sé si no es el más bajo del mundo o uno de los más bajos del mundo. Para mí el tema es la paja. Son muy pajetas los japoneses. Son muy pajetas los japoneses. Hay una industria del porno que es increíble en Japón. Sí. Va, que no es del porno. Hay mucho cine erótico en Japón. Ajá. Que eso es lo raro. Que vende mucho lo erótico, no lo pornográfico en Japón. Pero también hay pornografía japonesa. Sí, pero es más el fetiche, digamos, lo que vende en Japón. Más fetichista. Más fetichista, exactamente. Argentina no. Es como que está en el medio, Argentina. Bueno. No aparece. Está bien. Porque los que menos son es Japón, segundo Estados Unidos. No hay mucho sexo tampoco en Estados Unidos. Por eso es en la guerra, no me sorprende en absoluto. Y bueno, pero Japón que no hace ni la guerra ni la paz. No, pero consumen. Fabrica autos. Consumen, claro. Argentina está, bueno, vamos a tener que hacer algo los argentinos. ¿Por qué puesto estamos? ¿Está ahí? ¿Por ahí? No dice. No pinchamos ni cortamos los argentinos. Estamos ahí. Ajá. Un par de polvitos así. Sí, cada tanto, y arreglate. Y te arreglás, sí. Claro. Vamos con otra noticia. Esta es la noticia freak de la semana. Un graffiti chino causó indignación en Egipto. A ver, yo te digo eso. ¿Qué me podés componer? No, nada. O sea, ¿De qué se puede tratar esta noticia? ¿Cómo un graffiti en China puede repercutir en Egipto? No, un graffiti chino sí. Causó indignación en Egipto. En las pirámides, escribieron en las pirámides. ¿Ves que este pibe? Se puso la camiseta hoy. Hoy se puso la camiseta, increíble. Un chino y puso... La momia se la come. Algo así, va por ahí. Parece ser que un turista chino visitó un templo en Egipto. Un templo de Luxor. Ajá, el famoso templo de Luxor, sí. ¿Quién fue Luxor? Porque sabe tanto. No, el lugar se llama Luxor. Ah, el lugar se llama Luxor. Sí. ¿Y qué puso? Ho Chi Minh está aquí. No. Algo de lo más inocente puso. Ding Yao estuvo aquí. Ya. Encima se mandó en cana. Totalmente. Pero parece ser que escribir. Agarró una piedra y marcó un jeroglífico con su nombre. Qué pavo. Y bueno, la gente de Egipto estaba bastante caliente con este tema. Sí, bueno, pero vos. Monumento de milenario, boludo, que lo escriben. Imagínate que. Ir a Egipto. Pero tan sensibles los egipcios últimamente, ¿no? Pero además, viste, qué sé yo. Sí, o sea, no te. Una cosa es. Qué sé yo, agarré un cartel y escribíle. Pero las pirámides, estos templos, los tallaban a mano. Claro. Es otra cosa. Un jeroglífico, escribir encima un jeroglífico tiene que ser muy bestia. Muy, no, muy. No, pero te digo que he visto. Muy zaino. Cosa de miles de años escrita. ¿Cómo? ¿Qué viste de cosa de miles de años escrita? Ruina romana, vi escrita por boludo. Claro. Lo de central se la come. ¿En Europa? Por decirte una huevada, pero. Pero cosa que vos decís, esto tiene miles de años y hay boludo que van y lo escriben. Bueno. Eso en uno de tus viajes a Europa. El único. Sí, bueno, sí, está bastante caliente. Los egipcios lo quieren matar a este pendejo. Un pendejo de 15 años. Y debería matarlo. No, yo no creo que deberían matarlo, pero. Yo pienso que deberían tatuarle un jeroglífico en el culo que diga: sos un boludo. Claro, algo así. ¿Sabes qué me hace acordar de esto? Cuando Bart hizo el llamado a Australia. Claro. Sí. ¿Viste? Una pelotudez así, sí, sí. Una pendejada. Bueno, cerramos las noticias y abrimos otra, no sé. No abrimos nada, pero vamos con descubrimientos. Hubo una serie de descubrimientos esta semana que me llamaron mucho la atención. El espacio científico, excelente. El espacio conozca más de excelente miseria. Sí, sí, sí. Cosas raras realmente. Uno de los descubrimientos que se hicieron es que se puede saber el día en que vamos a morir por nuestro ADN. Con día, no creo, sí. Que debe ser medio. Sí. Por el ADN. Sí. Esto ha sido probado en aves silvestres primero. Ajá. Y se ha comprobado. Sí. Se ve que le hicieron un seguimiento, le marcaron una paloma, le dijeron, esta se va a morir, esta le van a tirar un piedrazo con una gomera. Pero para muerte natural o muerte accidental. No, muerte, no dice ni muerte natural ni muerte accidental, dice muerte. ¿Y cree todo lo que le dicen los científicos? Parece ser que consiste en un simple análisis de sangre que permite medir la duración de la vida de las regiones del ADN, ubicadas en los extremos de los cromosomas y telómetros. ¿Cromosomas y telómetros? Bueno, vos viste que el otro día estábamos hablando de los telómetros. Totalmente. ¿Y qué exactos son los telómetros a la hora de predecir tu muerte? Yo me asusté esta semana con los telómetros. No, me parece que es de muerte natural. Parece ser que pueden calcular la vida que vas a tener por tu ADN. Te dicen, un ADN clase B dura hasta los 40 años. Fecha de vencimiento. Fecha de vencimiento. Claro. Te tiran la fecha de vencimiento. Y capaz que dentro de un par de años, cuando nacés, te clavan una fecha de vencimiento. Claro. Y te dicen, está bueno para calcular jubilaciones, qué sé yo, ese tipo de cosas. No, por última, qué sé yo, te ponen. Te vas a morir a los 30 años. Y ni te dedicás a laburar en blanco, ¿viste? Proyectar. Claro. Y todas esas cosas, sí. 30 años. Pero viví la vida loca. Ya está, yo me hago mierda. Y cumplí la promesa, cumplí la profecía. Igual es medio peligroso eso. Porque imagínate. Imagínate que le pones a uno. Te morí a los 18. Y ese y tipo empieza a matar gente. Claro. Y sí, ¿qué tiene para perder? En realidad se termina muriendo a los 14, porque ya no quiere saber más nada. Y claro. No, pero imagínate ese poder del Estado, qué sé yo. Suponte que te dicen, vos vivías hasta los 69. Entonces ya tenés la fecha de vencimiento marcada acá, ¿no? Fecha de envasado, fecha de vencimiento. Y va y yo quiero, bueno, quiero sacar un crédito porque quería hacer una casa. A ver, muéstrame su fecha de vencimiento. A ver, date vuelta, a ver el tatuaje que te pusieron. A ver la fecha de vencimiento. No, porque te clavan tatuaje, viste, en el futuro te clavan tatuaje. Te clavan tatuaje. Y te dicen, no, flaco, vos no te voy a dar crédito. Porque no me va a llegar a pagar todo lo que me debes. Claro. No te lo doy. Listo. Se vienen los chips también. Ojo con eso. Peor, Estábamos hablando de la cantidad de lunático que podés reclutar. Claro, así un buen ejército. Está despierto este pibe. Un buen ejército de lunáticos. Es decir, toda la gente que va a morir, flaco, joven. Vos vas a morir joven. ¿Querés ser mi hombre bomba? Claro. Ponele. Y te promete las vírgenes en el cielo. Uríe, las 63 Uríe, siempre vírgenes. Más peligroso que un tipo sin miedo. Claro. Bueno, esta es una noticia que me pone. Qué sé yo, me da un poco de esperanza. Fabrican un coche eléctrico que alcanza los 300 kilómetros por hora. ¡Por fin! Y no es nada más por los 300 kilómetros por hora. ¿Sabés de qué estamos hablando acá? De que la energía fósil es historia. Hay que ver. No. Ya está comprobado que la energía fósil no es más redituable. Uh-huh. Está comprobado. Sí. ¿Está bien? No, el coche eléctrico se está usando mucho ya. Bueno, hay motos eléctricas. Que en el programa de Beto Casella ya la. A mí me encantaría comprar un coche eléctrico, pero no lo veo yo acá. No, pero en otros lugares ya se están usando. Vos vas a los estacionamientos y lo dejás estacionado, lo enchufás, lo dejás cargando. USB. Ajá. Sí. Bueno, lo que habría que cambiar en todo caso es de dónde proviene esa energía eléctrica. Del fósil. Claro, ahí está el problema. No, generalmente no, pero... No, pero está la energía eólica. Sí, hay varias formas de energía, sí. Bueno, pero hay varias cosas para cambiar. No, pero ¿no? Fuera de joda, búsquenlo, la gente que está escuchando, búsquenlo. La energía fósil está obsoleta, por así decirlo. Lo que pasa es que hay muchas empresas súper poderosas, como la... Todas las petroleras son súper poderosas y las automotrices... Bueno, pero no tanto las automotrices, las petroleras. Que van a hacer lo que sea para que esto no se sepa. Uh-huh. Van a hacer lo que sea. Y bueno, es una realidad. Ya la energía fósil está obsoleta. Ojalá y no se use más energía fósil. Bueno, y vamos con una última que esta realmente me da como una cosa de qué cabeza que es el ser humano. Este tipo es... ¿Qué tipo? ¿Está arriba o está abajo? ¿Se deprime con una noticia o se alegra con la otra? Y de eso se trata el programa, ir para abajo y para arriba. La NASA propone capturar un asteroide y ponerlo en órbita a la Luna. ¿Y qué hacemos con eso? ¿Para qué serviría? No sé, están al pedo. Los de la NASA están al pedo y imaginan boludeces. Dice, ¿qué podemos hacer con la tecnología que tenemos? Y mira, vos sabés que... Yo calculo que podemos agarrar un asteroide. Sí, claro. ¿Solucionar el hambre del mundo? No. Gastemos $500 millones. Escuchame, con esto que inventaron, escuchame lo que se me ocurre. Agarramos un asteroide y le hacemos a la Luna otra Luna. Wow. ¿Qué te parece? Es un fucking nerd. Bueno, este proyecto ya se aprobó. En el 2014 van a desviar un asteroide, así como ustedes lo escuchan. El hombre, el ser humano, va a desviar un asteroide, así como yo digo... Sí, voy a limpiar la pieza. Claro. va a desviar un asteroide y lo va a poner en la órbita de la Luna para que la Luna tenga una lunita. ¿Tiene una finalidad práctica o es simplemente...? No, van a ver si podemos hacer... Es como estas cosas, ¿viste?, que hace el humano, que quiere saber si lo puede hacer nada más. Claro. ¿Me entendés? Es egocentrismo de la raza humana. No, calculo que quieren averiguar algo con eso. Pero sí, ¿qué van a averiguar? El asteroide gira alrededor de la Luna. Sí, todo culpa de Copérnico. Es como cuando sos chiquito y querés ver si podés derretir un soldadito con la lupa. Claro. Una cosa así. En el 2014 lo van a hacer. Y van a... Bueno, la plata que iban a destinar a... A ver, el dato más triste, a ver, dale. Claro, la plata que iban a destinar a salvar a la gente de África de hambruna, lo van a destinar en esto. Perfecto. No, buenísimo, el mismo año del Mundial de Fútbol. Claro. Tengo otra más. Esta me sorprendió realmente. ¿Viste que los monos son animales maravillosos? Sí, sí. Nuestros primos. Nuestros primos. Nuestro primo más pequeño, menos... Más peludos. Menos evolucionados. Pero mirá lo que traman los monos. Parece poner ser... ¿Qué traman? Pará. El planeta de los simios de verdad. Chupate esta mandarina. Los monos tienen metacognición. ¿Qué es la metacognición? Mucha cognición. ¿Vieron cuando ustedes están planeando cosas y en algún momento se ponen a pensar en los pensamientos que tienen? No. Mi nivel de evolución. ¿Nunca te pasó que te pusiste a pensar por qué estás pensando algo? Sí. Ahí está. Ponele. O sea, no es el mero pensamiento, sino pensar sobre el pensamiento. Ponele, decir, me gusta ese culo. Y decir, ¿por qué me gusta ese culo? Ahí, eso es metacognición. Muy bien. Cuando te pones a pensar en un pensamiento tuyo. Claro. Los monos pueden hacer eso. Que es algo increíble. Yo realmente nunca... ¿Por qué me gusta la banana? ¿Por qué comer banana? ¿Por qué no ser bípedo, tener menos pelo? No, bueno, ya a ese nivel no. Pero ponele, bueno. ponele que dicen. Le estoy sacando piojo al... Al gurí. O dicen, me voy a sacarle piojo a aquel mono. Ajá. Y dicen, ¿por qué le voy a sacar piojo a aquel mono y no a aquel? Para que no nos contagiemos en la comunidad. Voy. No sé si tan claro... Claro, no sé si lo expresarán con esas palabras. Claro, pero piensan en sus pensamientos los monos. Mira vos. Qué algo... Qué lindo, está bueno. Que muchos humanos han dejado de hacer. Claro, sí. Sí. Así que se critican, en pocas palabras. Los monos se critican las cosas que hacen. Se critican sus pensamientos, sus decisiones. Es interesante. Bueno, vamos con un temita después de estas noticias. ¿Un tema de monos? A mí me gustó me gustó mucho lo de los monos. Fue la está bueno, qué que, sé yo. Sí. ¿Viste? Bien por los monos. Bien por los monos. Hace poco vi un video de un mono. ¿Vieron el video ese de los monos usando jabalina? No, lanzas. Hay monos que usan lanzas. ¿Por gustan? No, yo vi un video de un mono usando una AK-47. Ah, bueno. Ya, ahí me quedé corto. Sí. Sí. ¿Estará bien que esté usando esta ametralladora? No. Bueno, vamos con un temita. ¿Te che, queda uno tuyo? ¿O no? De los Rolling Stones me queda uno, parece. ¿Cuál? No estoy seguro. Ah, sí. Pero no lo cantan los Rolling Stones. Bueno, está bien. No lo cantan los Rolling Stones. Parezco mi abuelo. Como Get Off My Cloud. Tenemos. Ah, sí, Alexis Corner. Un tipejo que era. Medio como que era el padre de la movida beat ahí en Londres. De hecho, era una referencia para los Beatles y para los Rolling Stones también. Un tipo que llamaba Alexis Corner. Así que. Bueno. ¿Nos estamos despidiendo con esto, señor Magnesio? No, tenemos un último bloquecito de las cosas que nos gustan. Vale. Entonces vamos a escuchar a Alexis Corner con su tema Get Off of My Cloud. £5 if I've got his kind of detergent pack. Hey, you, get off of my cloud. Hey, you, get off of my cloud. Hey, you, get off of my cloud. Don't hang around, don't hang around. Phone is ringing. I say, hi, it's me. Who's there on the line? And then a voice says, hello, how are you? Well, I guess I'm doing fine. And then she says, you feel so good, you have to drive me out of my head. Bueno, aquí estamos ya casi terminando Excelente Miseria, para este pequeño bloquecín en lo que... Se han llegado hasta acá, son unos capos. Más, claro, los felicitamos por el aguante. Esta es la mejor parte del programa. Totalmente, ya llegaron hasta acá, disfrútenla. Esta es la parte en la que nosotros recomendamos las cosas que más nos flashearon. Totalmente. ¿Cuál es eso? ¿Algo para recomendar? Recomiendo una serie yankee que en este momento están dando la sexta temporada, si no me equivoco, de Mad Men. Se llama Mad Men la serie. Y si ustedes no vieron nada de esta serie, realmente los envidio. ¿Por qué? Eso es lo que... ¿Viste la gente que te recomienda series? Sí. ¿Te dice siempre eso? Si no viste esta serie, te envidio, porque me gustaría no conocerla para verla de vuelta. No, está muy buena. Bueno. No, está muy buena. Mad Men, fíjense, bájenla por internet, está por todos lados. Es una de las mejores series dramáticas de estos tiempos. Cosme, ¿qué tenés para recomendar? Bueno, esta semana vi una serie alemana que a todos los que les llama la atención el tema de la Segunda Guerra Mundial, cosas por el estilo, es muy, muy, muy recomendable porque creo que es una de las series que más fieles ha sido... Al contexto histórico. ¿De qué se trata? Por empezar, es alemana. Con Bien. Lo cual, cualquier cosa que uno ve sobre el tema, sobre la Segunda Guerra Mundial, siempre le llega por parte de los yanquis. Entonces siempre viene cargado un contenido de un juicio de valores demasiado institucional. Entonces siempre sí. Termina las películas con el que... El clásico, la historia la cuentan los ganadores. Claro. Sí, se murieron todos, pero morimos por la libertad, la democracia, qué sé yo. Bueno, esta serie tiene un mensaje bastante más negativo, de que todo ese sufrimiento no valió por nada. Muy parecido a los que habrán visto la película Stalingrado, que es una película sí. Sobre la Segunda Guerra Mundial alemana. Tiene ese más o menos clima de mensaje de un sufrimiento en vano. Es una serie bélica, dramática, drama. Drama, es drama. Drama. En un contexto bélico, pero no es, si están buscando escenas de acción. No hay explosiones y no ese hay tipo explosiones, de cosas. Claro. Hay un poco, pero lo que se centra en la serie es en el contar la historia de cinco personajes que son amigos en distintas posiciones sociales dentro de ese contexto, en distinto ámbito, y cómo cada uno va mutando su personalidad a través de que los años van pasando. Es impecable en las actuaciones, muy lindas, y la verdad que el guión está muy bien hecho y creo que está hecho sobre una historia verídica. Es muy fuerte, pero muy recomendable. ¿Cómo se llama? Nuestros padres, nuestras madres. Bien. Unser Vater, Unser Mutter. Ahí está la traducción. Son tres capítulos de hora y media más o menos. Es como una película larga. Es una película larga. Ahí está. Hay que juntar coraje para sentarse a verla porque tiene escenas muy fuertes. Es muy cruda como fue lo que fue ese momento en la historia de la humanidad. Ahí está. Así que, bueno, adelante. Está bien. Copado. Si quieren, tengo ganas de verla. Bueno, yo recomiendo el whisky con dulce de leche. ¿El whisky con dulce de leche? Sí. ¿Cómo es eso? Te pones con un frasco de dulce de leche al lado y un whisky. Para el traguito de whisky. ¿Y cucharada? ¿Qué metes? ¿El whisky en el dulce de leche o el dulce de leche en el whisky? No, lo va intercalando. Tenés el whisky. Cucharada dulce leche, traguito de whisky, cucharada dulce leche, una bomba. Y te pone a ver la serie. Mirá vos. Es como así. Como... Whisky con dulce de leche. Sí, un clásico. Sí, mirá sí. Vos. Lo recomiendo... ¿Dónde aprendiste eso? De mi madre. ¿De tu vieja? Sí. Bueno, whisky con dulce de leche, Mad Men y... Nuestros padres, nuestras madres. Nuestros padres, nuestras madres. En alemán. Así que ahí tienen una semana a pleno para que se entretengan y dejen de pensar en los problemas que tenemos todos los días. Como monos. Claro. Como los monos. Pare con el metapensamiento. Bueno, nos vamos. Nos vamos hasta el lunes que viene. Y bueno, que la semana. Un saludo a Alfonso. Un saludo a Alfonso. Te extrañamos mucho. Y bueno, que la semana le sea leve. Get back. Tenemos get back para. No, pero ya para no. Ahí. Bueno, hasta la semana que viene. Pásenla lindo. Nos vamos. When it's light, the mind is dark.